Pasamos a las últimas moradas. Moradas séptimas, capítulos 1 y 2. Tras la extensión y la espectacularidad de las moradas sextas, pareceos a hermanas que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término. Tampoco le tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Por tanto, no es que pueda decir algo más, sino que le queda por decir y quiere decir lo principal. Esta etapa de plenitud descubierta 5 años antes del momento en que escribe y que por tanto abarcará los 10 últimos años de su vida. Como era previsible, la entrada en ella tendrá que ver con grandes gracias místicas a las que se dedica los 2 primeros capítulos y en las que, por supuesto, nos detendremos. Pero antes de hacerlo, hay que destacar cómo, a diferencia de la teología de su tiempo y de sus muchos amigos teólogos, la santa no trata esta etapa final como estado de perfección o perfectos, sino como el sumo grado de relación del hombre con Dios en Cristo. Estas moradas son la revelación más grandiosa de la persona. El escenario lo llenan completamente las personas, Dios trino y el hombre y los hombres a quienes servir. No deberíamos olvidar que aquí tenemos un filón, el más rico y dinamizador de la espiritualidad teresiana. Presentar la vida espiritual como una progresiva, realísima y viva relación interpersonal. De hecho, este filón ya lo había comenzado a explotar la misma Teresa al iniciar moradas, proclamando la hermosura y dignidad de nuestras almas por estar hechas a imagen y semejanza de Dios, que se deleita en relacionarse con ellas. Junto con estas claves y pistas de lectura fundamentales para todas las moradas séptimas, será muy bueno tener en cuenta también la importancia en estas de las referencias a San Pablo, a sus experiencias y textos. Desde los mismos títulos de estos capítulos, queda bien claro que están destinados a describir las grandes mercedes, gracias místicas con que la persona es introducida en su más profundo centro, las séptimas moradas capítulo 1, y posteriormente con que se consuma el máximo grado de relación y unión, el matrimonio espiritual del capítulo 2. Así pues, captar bien primero cuáles son esas mercedes, cómo las describe conforme a su costumbre, con metáforas o comparaciones, a la vez apuntando lo que siente y experimenta, en esta ocasión además comparando mucho con las mercedes parecidas de la morada anterior. Tanta comparación entre mercedes de esta última etapa y la penúltima acabará llevando a breves pero intensas distinciones entre el estado de matrimonio espiritual y el de desposorio, y consecuentemente entre alma y espíritu. Por tanto, atención también a estos asuntos. Indica la santa, como hacía en las moradas previas, qué hacer durante la misma oración y también qué no, es decir, qué peligros o tentaciones evitar y por qué. De lo que sí trata claramente en varios momentos es de los efectos de las antedichas mercedes dejan en la persona que las recibe, puesto que de los efectos morales se ocupará con más detenimiento en el capítulo 3, mejor atender ahora a los efectos internos, aunque también estos serán retomados en los capítulos que siguen. ¿Cuáles son y qué implican? Puesto que, como escribe Teresa, su principal intento es que no estén ocultas sus misericordias para que más sea alabado y glorificado su nombre y para que entendáis lo que os importa que no quede por vosotras para que el esposo os llegue hasta aquí. ¿Cuál ha sido tu reacción ante estos capítulos de alabanza duda, indiferencia, de diligencia para avivar la relación personal, o por el contrario, de desánimo por lo mucho que puede faltarte o por el previsible cansancio del camino? Trata de ahondar en esas reacciones, en sus posibles remedios o maneras de secundarlas según sean constructivas o no. Al comienzo de estas moradas, como en el del libro, considerar la grandeza y bondad de Dios y a la vez la dignidad y hermosura del ser humano, hecho a su imagen y para la relación con Él. Esto lleva a la santa también a reparar en el drama de los que lo ignoran o descuidan. ¿Qué te parece esto? ¿Te ha dado de qué pensar? ¿Has tenido al menos presente su ruego? Por amor de Dios, os pido que siempre tengáis acuerdo en vuestras oraciones de almas semejantes. Las dos primeras mercedes son claramente trinitarias. Ya al final de vida aparecían algunas experiencias de la Santísima Trinidad. Si se trabajó el tema entonces, comparar aquella reflexión con la experiencia de ahora, tratar de percibir la novedad e importancia de esta. Además, y como se destacó en las pistas de lectura en general, aquí se desvela lo mejor y más profundo del ser humano y de Dios mismo, deteniéndonos ahora en este Dios comunidad de personas, percibido y gustado como donación inefable. Dios es donación, hacia adentro y hacia afuera. ¿Suele tener un lugar destacado en tu espiritualidad y la de los que te rodean? Por el lado humano emergen, en lo más profundo del hombre, ciertas capas subliminales y primordiales que sólo ahora se estrenan, por estar reservadas o destinadas para conectar con lo divino, y que expresan la dimensión de trascendencia que anida en nuestro espíritu. Esto hace que la santa se empeñe tanto en balbucir algo de ello, tratando de alma y de espíritu. ¿Te ha aportado algo? ¿Te resulta muy ajeno o poco práctico? Se describen además los rasgos de la manera de vida que se deriva de esta gracia inicial, el estado de asombro y estupor típico del místico que ya mira la realidad con ojos nuevos, ante esa insondable trastienda de lo divino presente bajo la superficie de lo cotidiano, la presencia constante de la Trinidad en lo muy interior del alma, la sobredosis de dinamismo en el hacer y servir, la vinculación a lo escatológico. Si no falta a Dios el alma, jamás Él le faltará. Que a vida eterna sabe, que escribió San Juan de la Cruz. La centralidad de Cristo en este proceso, en esta etapa final, debería ser casi obvia, si no lo fuese, por supuesto, reflexionar sobre ello. Por otro lado, ¿dónde están las principales novedades de la experiencia cristológica y qué te parecen? Lo contado por Teresa puede parecer lejano y extraño a la mayoría, y sin embargo, es la culminación de la gracia bautismal. La llamada a la santidad para todos los fieles, central en el Concilio Vaticano II, no tanto en clave moralista, sino a nivel teologal. Misterio de Dios en el hombre.